No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Buenas tardes, chicas y chicos, estamos acá haciendo palabras mágicas para todas las niñeces desde acá, desde Radionauta y también desde Radio La Charlatana. Radionauta en el 106.3, hoy jueves y con La Charlatana, bueno, en la programación de La Charlatana. Seguramente nos pondrán en algún lugar a la tardecita, como siempre lo hacen desde hace tantos años. La Charlatana es la radio de la calle Nueva York, en Berisso 98.5. Este es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, en una semana muy especial que hemos tenido. Hoy no va a estar Rocío, no va a estar tampoco nuestro superproductor Dylan, pero sí está Matías de Pascuale aquí firme en la operación técnica. Y seguramente ustedes, mientras toman la merienda, mientras juegan, mientras están en casa o en la vereda, en esta tardecita calurosa, poder compartir este programa que tiene para ustedes las noticias de la biblioteca, de la literatura para niños y niñas en general, y también las musiquitas, que también son parte de nuestra vida. Vamos a empezar con una pequeña dedicatoria, un tema que ya lo hemos pasado, del dúo Karma, que se llama Firmamento, especialmente dedicado a Valeria Andrinolo, nuestra amiga titiritera de Punta Lara, que está viviendo allá, que hoy cumple años. Ella, la grosa de las sombras, que está presentando un espectáculo nuevo. Ahora después les voy a contar un poco más. Pero para ella y para su familia, este tema entonces del dúo Karma. Allí va. En un pizarrón que se ve desde el balcón, sigo el trazo y se dibuja Orión. Marte es un rubí lejano, Venus acompaña el día, Sirio guía la navegación. Firmamento, puntos de luz, firmamento. Asteroides y cometas, meteoritos y planetas y constelaciones de neón. Una osa y otra más, Casiopea, Cruz del Sur, Tauro, Andrómeda y el Can Mayor. Firmamento, puntos de luz, firmamento. De luz. rosa la mirada, en la noche despejada va enlazando los puntos de luz. Más curioso todavía es que se ven al mediodía en balcones de otra latitud. Firmamento, puntos de luz. Día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Volvemos acá en Palabras Mágicas, este programa para las niñeces, dejándoles un beso, un abrazo muy grande para Amanda, porque recién su papá, Fernando, y su mamá, Magalí, bueno, nos avisaron que están escuchando el programa, así que bueno, Matías recién recibió el mensaje y nos pone muy contentos y bueno, esperando que pronto esté acá en el estudio. No la conocí todavía, pero pronto nos vamos a conocer. Y que bueno, así como también los conocí de tan chiquititos a Germinal, a Ilolai, que han estado en la radio, espero que pronto también ellos estén también acá habitando la radio con distintas propuestas, con distintos programas. Nos recién deleitábamos con el dúo Karma y que también con el gran Silvio Rodríguez, con esta belleza que salió hace muy poquito, hace el año pasado, y vuelvo a contar que cuando hicimos Libros en Ronda, el ciclo del 2013 con Ailín Moreno, fuimos a visitarlos en Buenos Aires. Están viviendo un poco repartidos entre Cuba y Argentina. Fuimos a visitarlos, nos atendieron de maravillas. Vieron cuando también se apaga el micrófono, que también te siguen tratando muy bien y nos ponen muy contentos esa grandeza también de artistas, de ser amables cada vez que se pueda, por supuesto. Pensábamos con Vale, cuando hicimos un taller de sombras, ella lo hizo en verdad, yo justo viajé a la Feria del Libro de Ushuaia, en el Club Ateneo, en la biblioteca, un taller para niñes, representar esta musiquita con sombras, y ella estuvo ahí reemplazándome en ese encuentro. Me contó un pajarito que justo la luz se cortó, pero no dejaron de disfrutar haciendo sombras con las linternas. Contarles que nuestra biblio tiene un montón de actividades, de horarios, y se las quiero pasar. Vamos a un separador y ahí viene toda la lista de cosas para hacer. Allá va. palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas. El viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueve y caen las gotas. Un bailecito invoca. Y llegaron las coreografías de nuestro operador. Estamos, esta musiquita tan linda de la cortina es de Ana Iniesta, una belleza. Su disco también es una belleza, lo hemos pasado muchas veces. Contarles que nuestra Biblio está aquí en el Centro Cultural, Social, Político, Filosófico, Místico, Espiritual y muchas cosas más. Olga Vázquez, acá en la calle 60, número 772. Por esas cosas de los edificios que se hacen por troche y moche en todas partes, le han puesto 772 a un edificio acá cerca, pero este es 772 Centro Cultural. Aquí funcionan un montón de cosas, también funciona la radio y funciona nuestra biblioteca, que tiene dos salas, no son dos bibliotecas, es una sola biblioteca con una sala para adultos y jóvenes con libros sobre historia, política, economía, ciencias sociales, salud, diccionarios, un montón de cosas. Ahora les voy a contar bien quiénes las habitan, que la sala se llama Mercedes Gudano en homenaje a nuestra gran Mercedes, y la sala que es el galponcito de los cuentos, donde ya está Anabela, nuestra también quien habitó mucho tiempo y la habita de otra forma ahora, nuestra amiga Anabela Violas, está junto con Mercedes en su foto, y nuestro galponcito habitado por niños y por niñas, por libros y novelas, poesías, todo lo que tenga que ver con la literatura infantil y juvenil, para disfrutar, para crecer de otras formas, crecer leyendo, jugando, aprendiendo y sobre todo compartiendo. Allí funciona entonces nuestro galponcito, y en el medio de las dos salas un patio de la memoria, donde hay un mural hermoso que hicimos en el cumpleaños de la calle, en el cumpleaños de la calle de los Títeres. No estoy en la calle de los Títeres, estoy en la biblioteca. Cuando fue el cumpleaños en el 2016, nuestra biblio hizo un mural muy especial, y también relacionado siempre con la memoria, con la promoción del libro y la lectura. Contarles que nuestra biblio está acá en el Olga, decía, pero siempre en los horarios de la tardecita estamos presentes de 18 a 21 horas. Y tenemos un horario muy especial, porque acá está funcionando el Bachillerato Popular Bartolina Sisa, donde abrimos la biblioteca para el bachi, que es a las 3 de la tarde. Sí, a las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde estamos presentes, abriendo para el bachi y abriendo para todo público también. ¿Cómo se puede participar de la biblioteca? Bueno, primero siendo usuarios del espacio, o sea, habitándolo. Luego, pueden también hacerse socios y socias. ¿Cómo pueden hacerlo? Pueden dejar sus datos y sacar un libro, y si la historia de amor funciona, pueden llevarse hasta 3 libros. También pueden ser lectores, quiere decir que puedo sacar un libro, me gusta un libro de Mafalda, ahí les voy a contar los que ingresaron, y en esos libros de Mafalda me quedo a leerlo y después lo dejo en el estante o se los doy al bibliotecario y a la bibliotecaria. Es una forma también de ser lector. Así que hay muchas formas de habitar nuestro espacio, siempre con participación libre y gratuita. Les decía que tengo varias novedades, porque recién vengo en lo personal de la biblioteca El Poder de la Palabra, que queda en Abasto. Estaba Mirta, nos donó muchos libros para nuestra biblio, y ahora voy a contar esas novedades, pues son libros recién llegaditos a la biblio. Contarles mientras tengo más data para ustedes, que hay más temas musicales para compartir y para disfrutar. Pero acá, Amanda, hay que sacudirse un poco. Así que vamos a decirle a tu papá entonces que se levante de la siesta y se ponga a bailar, porque vamos a escuchar un poco de ska para niños y niñas. Este grupo que se llama Papando Moscas, vamos a escuchar La Hora de la Pavada. ¡Sí, vamos! Hago siempre los deberes sin quejarme, sin chistar. También me hago la cama y solo me falta planchar. Obediente y educado, el orgullo de mamá. Pero hay una hora del día en que no me van a parar. Ayudo a mis hermanitos y al perro llevo a pasear. Pongo y saco de la mesa y solo me voy a bañar. También juego bien al fútbol, el orgullo de papá. Pero hay una hora del día en que no me van a parar. Ya llegó la hora de la pavada. No quiero que me digan nada. No tengo nada que explicar. Ya llegó tengo nada que explicar, nada que explicar, nada que explicar. Y ahora hago lo que siento, lamento si los molesto. Me va a durar un rato, no me empiecen a retar. Ya hice lo que me pidieron porque yo me lo merezco. Si corro, salto, grito, no hay nada que explicar. Ya llegó la hora de la pavada. No quiero que me digan nada. No tengo nada que explicar. Ya llegó. No tengo nada que explicar. Nada que explicar. Nada que explicar. Nada que explicar. Tengo nada que explicar. Nada que explicar. Nada que explicar. Nada que explicar. No tengo nada que explicar. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueve y caen las gotas. Un bailecito invoca. Y hay un rayito rey del charquito. Pura poesía es esta Ana Iniesta, cada vez me gusta más este tema. Acabamos de escuchar La Hora de la Pavada. Me encanta esto de los nuevos ritmos para niños y niñas, donde está bueno esto, un poco desacortonar la cosa, ¿no? Porque salvo la gran María Elena Walsh y algunas cositas de algunos otros grupos, Pipo Pescador, algo de Gaby Fofo y Milico y otras cosas no. No hemos tenido muchas músicas en nuestras niñeces, quienes ya tenemos más de 50 como Mafalda, que nos hayan desacartonado un poco, sacado de lo que el niño debe ser, que debe ser bueno, que debe limpiarse, que debe bañarse y todo eso. Y un poco que los ritmos ya son otros, los vientos son otros, la sociedad también es diferente. Les decía recién de los 50 años de Mafalda porque tengo acá en mis manos un librito que acaba de llegar hoy, que es una serie del Ministerio de Educación de la Nación, en la época que sacaba libros, porque vieron que hace el Estado por momentos recompone cosas, después otra vez las destruye. Siempre hay las excusas económicas o las culpas a gobiernos que pasaron, porque el que pasó le pasa la culpa al otro y al otro y al otro. Bueno, en algún momento el Estado Nacional se puso a editar libros, ahora no está sacando libros. Igual no le va tan mal, porque nos va muy mal a nosotros, pero el Estado Nacional hay gente que todavía lo sigue apoyando o que mira para otro lado. Colección Mafalda, homenaje 50 años. Con esta edición celebramos desde el Ministerio de Educación los 50 años de Mafalda. Deseamos que miles de niñas, de niños y adolescentes de hoy puedan disfrutarla junto a sus padres, madres, educadores, educadoras, y que les provoque sonrisas y reflexiones. Mafalda nos invita a preguntarnos sobre los hábitos familiares. Dialoga con ese mundo al que le toma la fiebre y lo cuida. Cuestiona los aspectos más rígidos de la escuela y juega con sus amigos y amigas. Con ojos de niña, Kino sueña un mundo de libertad, de paz, de solidaridad y respeto por la diversidad. Ese sueño es también de todos los educadores y educadoras, y todos también quienes estamos haciendo radio, entre otras personas que queremos ese mundo mejor que nos merecemos. Dice: gracias Mafalda, Ministerio de Educación de la Nación. Y hay varias historietas, difícil de comentar las historietas. ¿Sabían que El Eternauta, que es una historieta, fue adaptado a radio? Hay una superproducción que, si no me equivoco, fue de Radio Provincia, en la década pasada, donde El Eternauta estaba representado por en radio. También nos llega, recién hablábamos de firmamentos, hablamos de otros mundos, un libro que su título es Una pregunta. ¿Querés saber qué es el cielo? Ayer estaba viendo justo en Canal Encuentro por qué el cielo es azul. Después le voy a preguntar a Matías para que me termine de completar la idea, porque yo estoy seguro que él varias veces lo veo caminando por la galería de Olga Vázquez pensando por qué el cielo es azul. Después les voy a contar, chicas y chicos, el día que lo conocí a su papá, en el cual le hablé maravillas de su hijo, a su papá, y junto compartimos un rico sándwich de choripán, me parece. Bueno, pasamos un lindo momento, él vino a un cumpleaños de la radio. Este libro tiene varias preguntas, es de dos autores, uno se llama Alejandro Gangi y la otra autora se llama Viviana Bigliotti. Y dice: ¿te gustaría saber un poco más sobre lo que nos rodea? Te preguntarás, ¿por qué las cosas son como son? ¿Buscas explicaciones y no las encontrás? La colección Querés Saber está pensada para que chicos y chicas curiosos y curiosas, también como sos vos, encuentren respuestas en cada libro. Pero como queremos que sigas explorando, también hay preguntas, muchas preguntas. Porque la ciencia siempre es así, siempre surge algo nuevo para investigar. Así que para saber sobre la Vía Láctea, para saber sobre las estrellas que nos rodean, les voy a leer un pedacito. ¿A quién no adivinás? ¿Celeste, blanco o gris de nubes? ¿Violeta, rosa o anaranjado? ¿Azul o negro lleno de luces? Sube la vista y podrás mirarlo. ¿Qué es? Acá Matías me dice, pensando muy seriamente, el cielo. Acá está, dando vuelta al libro. Tiene hermosos libros, hermosos dibujos acuarelados. Nos cuenta también qué es el arco iris, qué es la atmósfera, qué es el sol, esa pregunta, qué son las estrellas. Muchísimas respuestas y una también muy importante, que son los planetas, que es lo que tenemos más cerca, acá nomás. Es de Editorial Eudeva, muy linda serie para chicos y chicas, así que lo vamos a poner en nuestra sección científica, que la estamos armando ahí con Nico. Nuestra biblio está, decía, abierta de lunes a viernes, y nuestros horarios son de 18 a 21. Está también habitada por tres talleres que funcionan para los chicos y las chicas, donde ustedes, quienes escuchan, están invitados, invitadas. Uno funciona los días lunes a la tarde, a partir de las 2 de la tarde. Otro funciona también los días miércoles, también a partir de las 2 de la tarde. Y otro también a partir de las 2, donde tenemos un taller muy especial también de arte. Todos son especiales y todos son lindos, para que puedan venir. Así que lunes, miércoles y viernes tenemos talleres de arte, de movimiento, de colores. Contarles que estos talleres también es un poco articulado, pensado, acompañando el bachillerato popular, porque parte de los niños y las niñas que habitan en nuestros talleres son hijos, hijas de alumnos y alumnas del taller Bartolín Assis. Así que ahí estamos compartiendo. Y también, como decía, los días miércoles, siempre con una linda tarde, porque hay mates de por medio, compartiendo lecturas, estamos en nuestra sala de adultos junto al Bachi Popular. Otra cosa más, quien está los días miércoles, que es nuestra compañerita Patti, este miércoles no va a venir, creo que hoy la operaron, así que desde acá le mandamos mucha fuerza para que se recomponga pronto. Está en el Hospital Pirovano, el otro día la fuimos a ver con Rocío. Tomamos muchos mates, comimos galletitas, después con Rocío nos comimos una pizza, pero estuvimos ahí haciéndole el aguante a Patti para que se recomponga muy pero muy pronto. Vamos a volver a la música, vamos a volver entonces a Papando Moscas. Allí va entonces. Tiene que ver con Se me caen los dientes. Me acuerdo clarito esa sensación cuando uno es como tener un caramelo que de pronto aparece en la boca y hay que guardarlo, no hay que tragarlo. Primero porque hace mal y segundo porque va a venir el ratón Pérez. Así que vamos a escuchar Se me caen los dientes. Allí va. Yo no sé qué está pasando, que los dientes se me están aflojando. ¿Qué voy a hacer si así es la vida? Hoy se me caen, no mastico la comida. Me atraganté con un pedazo de carne, casi vomito en la pollera de mi madre. Vino un ratón con unos pocos pesos, se llevó mi diente, parezco a un abuelo. Tengo los dientes colgados de hilitos, cada vez menos, cada vez más poquitos. Ahora solo puedo comer cosas blandas, yogur y sopa, papilla y calabaza. Casi un diente, che, no, estoy saliendo de la cita. Che, pareces el chavo, ¿no? ¿Cómo se llama Kiko? Se me casó de dónde, yo no me traje de un peso. Oh, qué miserable. Loco, a mí me trajo una millonada. ¿En serio? Y me voy a comprar el avión chaparete de la Mujer Maravilla. ¿Cómo todo? ¿Cómo de colar ahí? Sí, obvio. Che, ¿no me dejas en San Clemente? Yo no sé qué está pasando, que los dientes se me están aflojando. Vino un ratón con unos pocos pesos, se llevó mi diente, parezco a un abuelo. Tengo los dientes colgados de hilitos, cada vez menos, cada vez más poquitos. Ahora solo puedo comer cosas blandas, yogur y sopa, papilla y calabaza. Radio Nauta FM 106.3. Revista La Pulseada de Abril. La tercera parte del informe sobre abusos sexuales en instituciones católicas. 30.000 pañuelos en mosaicos. Una campaña por la memoria. Inundación de 2013. La pelea judicial. Un retrato de historias de vida de senegales en La Plata. Y más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista. entrevista del Padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Llueve y caen las gotas, un bailecito invoca, y hay un rayito rey del charquito. A compartir un cuento de Adolfo Colombres, una versión de un cuento popular que se llama El zorro que cayó en la luna. ¿Cómo que cayó en la luna? Sí, les cuento casi el final. Dio casi un salto y quedó ahí, adentro de la luna. Es muy mágico. Es de este ciclo o esta serie de cuentos ideales para la radio que son El pajarito remendado. Vamos a compartir entonces con alguna aclaración, porque tiene como un lenguaje un poquito más de provincia, como se me ocurre, de Cuyana. Mi abuela era de San Luis y tenía así como algunas palabras que eran más costumbristas de esa zona. Y me parece que enriquecen, por supuesto, todo el lenguaje. Y acá habla de como una piedra, como una especie de peñón. Donde hace que el cielo no se caiga. Ahora se las aclaro también para poder disfrutarlo mejor. Dice: era una época muy mala. En el monte escaseaba la comida y el zorro andaba con un hambre de los mil demonios. Por más que buscaba, no encontraba qué cazar. Ya desfallecía cuando vio al conejo tumbado de espaldas y con las patas apoyadas en una peña. Ah, esto, acá está. Una peña es como un tremendo peñón o una tremenda piedra. Y dice así: tan distraído estaba con el gris paisaje de la tarde que ni se dio cuenta de su presencia cuando veía al zorro. El zorro sacudió la cola de felicidad, pues la suerte, al ver el conejo, no solo le brindaba un buen bocado, sino también la oportunidad de vengar viejos agravios. Parece que estos amigos ya se conocían. Ahora te voy a comer, le dijo, saltando hacia él. Despedite de este mundo. Pero compadre, dice, contestó el conejo con gesto ofendido y sin perder la calma, ¿no ves acaso que estoy sosteniendo el cielo? Si saco las patas de la peña, o sea, de esa piedra grandota, se nos viene encima con todas las nubes tan negras y nos aplasta el cielo. Llegas justo para ayudarme, dice el conejo. Quédate un rato en mi lugar mientras voy por una viga. Una vez que salvemos al mundo podrás comerme, dijo el conejo. El zorro miró las amenazantes sombras del cielo y se estremeció, pues en verdad parecía a punto de desmoronarse. No lo dudó más y se echó en la misma posición que el conejo para sostener la peña con las patas. «Aguantá hasta que venga, compadre», dijo el conejo, «no tardaré». «Sí, pero rápido, pero no voy a estar muy cómodo así», dijo el zorro. El conejo salió echando chispas mientras el zorro se quedaba ahí patas para arriba para salvar al mundo del desastre. Fue pasando el tiempo y el conejo no regresaba. El zorro estaba muy cansado y tenía las patas ya acalambradas. ¿Qué andará haciendo ese conejo bandido que no vuelve?, se preguntaba el zorro. Siguió esperando sin moverse hasta que ya no pudo más. Ni sentía su propio cuerpo de tanto mantener esa incómoda posición. «Me voy. Aunque el cielo se venga abajo, me voy», se dijo entonces, y se levantó con mucho esfuerzo, pues los músculos no le respondían. Vio que no pasaba nada, que las cosas seguían en el mismo sitio. El sol asomó la cabeza sobre el nubarrón que lo ocultaba y se rió muy a sus anchas, con tal entusiasmo que los pájaros se sumaron a la fiesta dando volteretas en el aire. Comprendió el zorro que el conejo lo había engañado otra vez y salió enfurecido detrás de sus pistas. Para peor, el esfuerzo lo había debilitado y acrecentado su hambre. Se juró que cuando encontrara de nuevo al bandido ni le daría tiempo a encomendar su alma. La noche lo sorprendió en una búsqueda cuando justo quiso acostarse el conejo sin comer. Ya se había estado el zorro para pillarlo y para encontrarlo, pero lo vio y lo encontró. Y pensó que no vería el nuevo sol porque el amanecer lo pasaría el conejo en la panza del zorro. ¿Creía acaso ese conejo que se burlaría impunemente de él?, pensó el zorro. Y como toda perseverancia tiene su premio, pronto divisó a su codiciada presa en lo alto de un peñasco, de una enorme piedra, recortando en la luna su fogosa figura. En la mano tenía una pequeña bolsa y desparramaba sobre la roca algo que parecía dinero. Sí que estaba bueno, sí, sí que estaba bueno. La comida y la riqueza esta vez venían juntas. Se le apareció de improviso, pero sin urgencias, pues el pícaro no tenía por dónde escaparse. —¡Así quería pillarse! ¡Así quería pillarte, compadre!, dijo el zorro, relamiéndose de las plegarias que hacía el conejo. —¡Me las pagarás todas juntas! —Pero, compadre, verdaderamente no creí que tuvieras tan poco sentido del humor. Si te parece justo comerme, me entrego sin chistar. Aunque por ganar una comida sencilla te perderás 100 manjares. Estoy contando este dinero y es una barbaridad. Claro que no te serviría, pues si te acercas a un boliche, te echan los perros por las maldades cometidas. En cambio yo podría ir a la pulpería que ves allá abajo y comprar gallinas gordas, jamones, quesos y otras exquisiteces. Con esos bocados ni te acordarás de mí. Lo que el conejo contaba no eran monedas, sino porotos. Mas, ¿qué sabe ese zorro de economía? Nunca había visto el dinero, pero había oído decir que a unos paisanos que con dinero se compraban casi todo. Pensó que el conejo tenía razón. Con echárselo al buche, solo esquivaría el hambre un par de días, mientras que en la pulpería podían comprar provisiones como para hartarse. Claro que después, por puro afán de venganza, el zorro se comería al conejo. ¿Seguro, compadre, que ese dinero alcanzaría? ¿Alcanzaría para tonto? Le preguntó, dudando de los manjares prometidos. Seguro, respondió el conejo con firmeza. Vaciaremos la pulpería y aún nos quedará. Te digo que es una fortuna. Bueno, trato hecho, aceptó el zorro. Pero está difícil llegar a la pulpería. No veo por dónde bajaremos. Estas rocas son muy altas. Es cuestión de pegar un salto, compadre, y no andarse con tantas vueltas. No es tan alto como parece. Yo salté dos veces y el pulpero me atendió muy bien cuando llegué. ¿Que no es tan alto? A mí me parece que sí. Y no quiero confiarme de nuevo en tus palabras, dijo el zorro. Si querés, salto primero, se arriesgó el conejo, sabiendo que estaba perdido de todas maneras. No, compadre, porque después te escaparás y no te veo más. Entonces salta primero, le propuso el conejo. No, porque igual te escaparías, dijo el zorro, porque no tenía ni un pelo de tonto. La única forma es que saltemos los dos juntos y al mismo tiempo. Bueno, saltemos juntos, sí. Dale, vamos nomás, dijo el conejo. El zorro le arrebató la bolsa de la mano y se puso a recoger los porotos dispersos en la roca. Él llevaría el dinero. Si el conejo se le escapaba, se quedaría al menos con su fortuna. Mientras se afanaba en esto, el conejo se sentó en el borde del peñasco, como dispuesto a saltar, y sin que el otro se diera cuenta, encajó una pata y el rabo en una grieta. Después de recoger hasta el último poroto, el zorro miró triunfalmente al conejo y le dijo: «Bueno, compadre, a prepararse, contaré hasta tres y saltemos». «De acuerdo», asintió el conejo resignado y encajó más la pata en la grieta. El zorro se paró junto a él y empezó a contar. A la una, a las dos, a las tres, ambos saltaron, pero el conejo se quedó sobre la roca, aunque con la pata y el rabo doloridos por el tirón. Con el zorro no se sabe bien lo que pasó. Unos dicen que se aplastó contra las piedras del valle, pero el conejo jura que no, que tan grande y entusiasta fue el brinco que fue a caer en el medio de la olla blanca de la luna, y que por ahí anda el zorro todavía. Suele vérselo de noche, parado y con la boca abierta por el hambre, pues sabemos que en la luna no hay gallinas ni perdices y que tampoco germinan los porotos. Y se ve acá el dibujo del zorro en la luna y se ve también al conejo con un tremendo telescopio mirándolo, haciéndole un poco de burla. Estas viejas fábulas, recordemos que las fábulas son relatos donde son los protagonistas los animales, se llama El zorro que cayó en la luna, de Adolfo Colombres. Vamos entonces a la música acá, en este programa para ustedes, chicas y chicos, Palabras Mágicas. Hay una reunión en el medio de la maceta, en el medio de la maceta. Hay una reunión, hay una reunión, oh, oh. Hay una reunión. Cuatro o cinco hormigas, una voladora y dos cucarachas super peleadoras. Pulgas de mi perro había como mil. Sentado en el fondo estaba el porco estil. Insectos y microbios, unicelulares y un hipocampo, el caballo de los mares. Y de traje verde vino el lorito, se pasó el día entero. Bla, bla, bla, bla. Hay una reunión en el medio de la maceta. ¿Dónde? En el medio de la maceta. Hay una reunión. Hay una reunión, oh, oh. En el medio de la maceta. La maceta, hay una reunión. Atención, por favor, dijo el conejo. Sin prevenir lo que venía a lo lejos, era mi perrito con ganas de orinar justo a la maceta. Ese es el lugar. Al darse cuenta todos, se llenaron de miedo. No hay donde esconderse, alguien gritó. Pero ya era tarde, ahora inundación. Hay una tormenta en el medio del balcón. Se suspende la reunión en el medio de la maceta. En el medio de la maceta se suspende la reunión. Ay, no, no, no. Se suspende la reunión. Oh, oh, en el medio de la maceta. Ufa. En el medio de la maceta. Se suspende. suspende la reunión, se suspendió. Y nadie, nadie, nadie vaya a preguntar por qué. ¿Por qué? Por inundación, se suspende la reunión. Ese perro se hizo en el medio de la maceta. Se suspende la reunión, ay no. Se suspende la reunión, oh oh. En el medio de la maceta. En el medio de la maceta. Se suspende la reunión, se suspendió. Fuera de aquí, sótame este ingenio mutante que tengo clavado en las voces. Quiero estar tranquilo y estar enojado. Ese verbo me hizo mis encima de mi cabeza. Y no quisiera estar tranquilo con el corazón. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Mandó Fernando junto con Amanda, bueno, mandaron un video bailando con la música del programa. Nos ponen muy contentos que estén escuchando. Ayer me lo encontré, o anteayer, y le dije, no te olvides de escuchar el programa. Dejarles de acá un saludo grande para ellos y mandarles también un saludo grande a nuestros compañeros de AINI. AINI es la cooperativa de consumo de acá del Centro Cultural Social Político Olga Vásquez, donde estos compañeros sostienen un montón de cosas, desde el mercado de los lunes, que están, dicen, presentes, donde de lunes a viernes, y los sábados también están activos, a la tardecita siempre los veo, quizás también hay otros horarios más, pero están siempre con sus bolsones de los lunes, de verdura, siempre con productos sustentables, con productos sanos y también sosteniendo un espacio que se está haciendo mucha roncha en la sociedad, en la comunidad, que es el mercado de la Ribera, entre otros espacios, porque sé que también están, los vi la otra vez en la CTA, en una actividad que organizó ahí en Actores, en la Puerta de Actores, en Trabajo Social creo que también están, o en Naturales. Bueno, la cuestión es que se han viralizado y nos pone muy contentos esto, que estén presentes en otros espacios, junto también que están firmes en el Olga, participando también de la asamblea del Olga. Así que dejarles un abrazo fraternal desde acá, desde nuestro programa. Dejarle un saludo a Nico también, que está en la radio, está en la Biblio, en este momento haciendo su horario, abriéndola, porque la Biblia está abierta los jueves desde las 6 de la tarde. El otro jueves nos olvidamos con Rocío y con Dylan, pero él siempre está presente. Y también, bueno, a Lucas, que está organizando la milonga, que a partir de las 8 va a alargar su música, sus clases y su magia. Así que está ahí organizando todo, como todos los jueves. Así que desde acá un abrazo grande también para Lucas. Y acabamos de escuchar recién a un grupo también emblemático de nuestra temporada pasada de música, medio yacero el tema que escuchamos recién, Vigolate. Pasamos de ellos cosas, no me acuerdo si este tema puntualmente, pero también estas cuestiones disparatadas. La gran María Elena Walsh abrió una caja de Pandora con esto de tener la fantasía dentro de su poética, y a partir de ahí ya no hay quien detenga esto. Así que los bigotes de chocolate hacen su música, sus letras disparatadas, y nos ponen muy contentos. Eso yacero también que tienen. Contarles que tenemos otro tema más también de los bigolates para compartir, y decirles que estamos acá los días jueves en el teléfono de la radio, es el 451-6917. Pueden también dejarnos un mensaje en el WhatsApp. Podemos decir que no tenemos puntualmente un WhatsApp sacado del programa, pero tengo un WhatsApp de mi parte, así que de poder compartir lo que es el 221-58-90-186, y también mandar algún mensaje, alguna sugerencia, algo para decir. Decirles que nuestro programa ha estado en otras radios, nuestros programas para niños y niñas, y ahora estamos haciendo fuerza para que estar también en la FM de Punta Indio, así que vamos a insistir para mandar el material y que también salga allá, para que los niños y las niñas de allá puedan disfrutar de estas musiquitas y de estas lecturas. Así que vamos a ir cerrando el programa de hoy, extrañando muchísimo a mis compañeros, pero muy contento de estar acá junto a Matías. Vamos a volver a escuchar a Bigotes de Chocolate, y esta metáfora, ¿no?, de los bigotes de chocolate, porque los que hemos tenido la suerte de merendar de niños con un buen, le decíamos el bascolet o el Nesquik, se dice más ahora, o el chocolate, la chocolatada, esa cuestión de tomarla rápido y que nos quede el bigote de chocolate, un momento mágico también de las meriendas. Así que vamos entonces con ellos. Tengo en la cara bigolates de chocolate, porque hace un rato me tomé una leche entera de chocolate. Entonces tengo pegados bigolates de chocolate. Tengo en la cara bigolates de chocolate. Son mis bigolates de chocolate. Era la leche que tomé de chocolate. Son mis bigolates y ahora ya no sé qué hacer. Límpiate. Cada día, por más malo que sea, por más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Volvieron las coreografías, ahora en esta segunda parte, por parte de nuestro operador, un poco más enérgicas, y bueno, se ve que también le puso bien unos mates y unas galletitas de avena que hemos comprado acá en Aini. Contarles que vamos a estar el próximo jueves a las 18 horas compartiendo un nuevo programa. Y que este grupo Bigolate va a cerrar el programa de hoy con un tema que se llama Déjame Jugar, que es interesante porque los niños y niñas siempre estamos pidiendo esos espacios de juego, ¿no? Lo reclamamos en la escuela, de distintas formas y en distintas épocas, los reclamamos en nuestras casas, en nuestro barrio, en distintos lugares, porque es parte de nuestro crecimiento. Y los adultos no tenemos que perder esas ganas de generar esos espacios de juego. El juego que después hasta puede transformarse en algo feo, vieron que es puede ser una adicción, pero estamos hablando de otros juegos, del juego de lo placentero, de pasar un lindo momento, de no andar compitiendo a rajatabla, sino disfrutando. Los juegos cooperativos de tablero, miren que se están poniendo de moda y nos hacen bien. Esto que todos tenemos que llegar a determinadas cosas para ganar todos y todas. Así que ahí, en esas búsquedas estamos también en nuestra Biblio, estamos aquí también en nuestra radio, y vamos a despedirnos entonces con este tema de Vigolate, esperando encontrarnos el próximo jueves a las 18 horas. Besos, abrazos para Marcela y Alaní, si nos están escuchando allá en Calafate, y para Ailín, si está también escuchando en algún lugar, así que abrazos para todos. Chao. Llueve y caen las gotas, un bailecito invoca. Caerme, no, no, no, no voy a tropezarme, no, no voy a meter los dedos en el enchufe. Déjame jugar. No, no voy a atravesar el vidrio, no, no voy a tomar copas de vino, no voy a comer jabón de la bañadera. Déjame jugar. Ven y sentate en el piso, como cuando eras chiquito. Ven y sentate en el piso y déjame jugar. No, no voy a manchar con crayón la pared. No voy a comer solamente el puré. No voy a cruzar la calle sola. Déjame jugar. No, no necesito tanto abrigo. No, no quiero vestir tan prolijo. No sé qué haces si acá no hay tanto ruido. Déjame jugar. Ven y sentate en el piso, como cuando eras chiquito. Ven y sentate en el piso y déjame jugar. Ven y sentate en el piso, como cuando eras chiquito. Ven y sentate en el piso y déjame jugar. Ven y sentate en el piso.